También creo que tiene que dar sinvergüenza de Raúl. ¿Qué me dices? Hoy estoy como niño bueno, o sea, aquí tapadito por una vez, porque estáis con música más tranquilita. En cuanto empecemos con una guitarra y una batería, ya hablaremos, ya está otra historia. Te vienes arriba. Pero bueno, hay otra faceta que tienes ahí, que es que barbaridad. Es que el problema que hay en algo, hay que tener el tiempo, hay que entretenerse, y bueno, pues para escuchar el tintineo de la rubia, es de la rubia, de la lluvia. ¿Qué está pensando uno? ¿Qué no debe? Es que no puede ser, estas cosas no. ¿Qué periódico de manga está viendo, muchacho? Uy, pues aquí, a decir verdad, tenemos una gran cantidad, con lo cual habrá que mirar a las horas, mejor vamos a poner el pitido, que si no va a ser peor. Oye, que aquí no hay censores japoneses. Y además, por las horas que son, no creo que nos pongan ninguna pega. No, es la gran ventaja que tiene anoche, ¿no? Confiesa. Sí, yo me parece, voy a dejar seguir hablando a Raúl, que se está metiendo en los jardines. Pero maravillosos, ¿verdad? Sí, espérate, sí. Vamos a picar un poco al personal, vamos a dar un título divertido, que la gente se ponga a buscar un poquito, se llama Blood Rain, que lo busquen y a ver qué encuentran, y ya está, ya que estamos en manga, pues damos un titulito divertido para estas horas. Vale, y mientras confiesas, ¿cuántas te has cargado? ¿Cuántas te has cargado? ¡Uh! ¡Sí, censurada! ¿Cuántas baterías? Ah. Dos. Dos. Ya me he cargado dos. Es lo que tiene el no saber tocar y dedicarse a la consola. Claro. Y ya no puede ser, y ya me he cargado dos baterías al Guitar Hero. Y ya no puedo más. No, lo que no pueden más son los vecinos, es lo que tiene. Pues que duerman a otras horas. Oye... Sí. Que total, pero para que duermen a las 3 o a las 4 de la mañana. Nos tienen que estar con escuchando. Interesante que es la vida a esas horas, por Dios. Ya sabemos que está lloviendo Salamanca. No, yo he dicho tocar. Cantar solo canta Martín. Y Fernando Rueda. También. Pero ya está, el pobrecito ya está descansando. Y el que dibuja, de hecho fue el primero en hacerlo en 3D, pero en el mundo del cómic... Es el protagonista de esta noche, Joe Kubert. Exactamente, ahora que estamos en plena vorágine, en pleno furor del 3D, con Avatar y otras películas, se acaba de estrenar Toy Story 2 en 3D, pues bueno, el primer TVO, data de 1952, se llamaba Mighty Mouse, lo realizó Joe Kubert en su momento como parte de un experimento para probar un poquito cómo respondía el público, y realmente en aquel momento... Pues bueno, no pasó de ser un mero experimento y algo completamente underground y poco conocido. Hemos tenido que esperar casi 60 años para que por fin la gente se acostumbre a ese tipo de dibujo. También Joe Kubert, que lo hemos tenido la semana pasada en Granada, es uno de los grandes maestros que ha tenido el mundo del cómic y que ha enseñado a otros a dibujar y cómo salir adelante dentro de esta industria, ¿no? Lo que se necesita, llegando a forjar alianzas con las grandes editoriales para, bueno, pues también tener trabajo y tener las típicas prácticas que ahora tenemos en universidades o en formación profesional, se considere exactamente lo mismo. El As Enemigo, una de sus obras más reconocidas. Exactamente, además, bueno, Joe Kubert está, mucha gente lo reconoce por sus tebeos de guerra o relacionado con tema bélico. El As Enemigo estuvo de manera ininterrumpida hasta 1992, desde el año 1953, con lo cual durante muchísimo tiempo estuvo publicando, bien en fanzine, miniseries o en su propia serie. En ella nos cuenta como un piloto que misteriosamente tiene un avión completamente rojo, que nadie conoce su identidad, pero realmente es el mejor piloto que existe desde la Primera Guerra Mundial. Juega un poquito con el tema del balón rojo, si sería él, si no sería él. Ha tenido tanto éxito que, bueno, hace poquito se recuperó en una miniserie como homenaje a este personaje. Y, bueno, pues preparan una pequeña serie de animación de 4 episodios en Estados Unidos para celebrar su 60 cumpleaños. Y Fax from Sarajevo. Yo reconozco que aquí sí que es de los cómics que son muy poquito conocidos, pero que intentamos darle un poquito de difusión, porque realmente hablamos siempre de Maus, que es un tebeo que emociona. Sin embargo, Fax from Sarajevo nos cuenta la historia de un editor que quedó atrapado en la guerra de Sarajevo. Nos cuenta una manera cuya única experiencia o contacto con el exterior es un pequeño fax que iba enviando amigos para que supiera que estaba bien él y su familia, y nos narra todo lo duro que ha sido esta guerra, que parece que está perdida en el olvido, ¿no? Que se nos ha olvidado que ha ocurrido, que lo hemos dejado un poquito apartada, y realmente fue muy dura con temas de saqueos, con temas de abusos de autoridad, incluso dentro de las propias etnias. Y bueno, pues Joe Kubert lo retrató de una manera directa, muy personal, muy dura, a diferencia de Mouse, que tienes elementos y tienes personajes que son gatos, ratones, aquí son humanos, aquí es directo, aquí es una experiencia personal, y es uno de estos tebeos que cuando los lees te cambia la manera de pensar, la manera de ver el cómic, y bueno, pues Jokuber lo cuenta de una manera completamente espectacular. Y ahí, perdón, ¿él ha tenido también alguna referencia de familia que se haya visto envuelta en ese conflicto o algún amigo para que haya tomado la temática? Sí, uno de los receptores de esos faxes de ese editor era él. Uh-huh. Había un grupo de amigos en distintas partes del país, y este editor, pues bueno, los iba dando para que se pusieran en contacto entre ellos. Él enviaba un fax al número que podía, el número que respondía en ese momento, y se lo iban enviando a diferentes partes del mundo. Entonces, también ha reproducido dentro de ese TVO los faxes originales. Los ha trasladado directamente en texto en vez de en dibujo, con lo cual es todavía un poquito más impactante. Raúl Sogún, muchísimas gracias. Un abrazo. Siempre hasta la siguiente.